La diputada nacional de radicalismo, Gabriela Brouwer de Conning, se mostró muy preocupada por el comportamiento del presidente Javier Milei tras la derrota parlamentaria de la ley ómnibus. Dijo que la Argentina necesita mayor diálogo y no agresiones a las personas o dirigentes que no piensan igual. Un presidente que tiene que gobernar para todos y que nos representa a todos, inclusive a mí, y que porque algunos diputados o la mayoría de los diputados ha tenido un pensamiento distinto en algunos incisos, en algunos artículos, los trate de esa manera, generando también un poco de división, de violencia, de agresión. Preocupa porque él es un modelo para la sociedad. Y la verdad es que yo quiero un presidente que haga todo lo contrario. Un presidente que escuche, que dialogue, que unifique, que genere paz social. Que es lo que también necesitamos. Brouwer de Conning recibió con sorpresa en el recinto la decisión del Bloque de la Libertad Avanza de pasar a comisión la ley bases. No era algo que estaba hablado, era algo que surgió ahí espontáneamente. Se planteó primero un cuarto intermedio porque, bueno, para ver si podíamos hacerle entender al gobierno que tenía que dialogar, que tenía que reflexionar, que tenía que empezar a atender las miradas de los otros bloques, que eran totalmente legítimas y con la intención de colaborar. Pero bueno, no, en ese sentido se ve que no quisieron ellos y tomaron esta decisión intempestiva. La dirigente oriunda de Río Tercero aseguró que en el futuro próximo solo puede leer una situación de enorme incertidumbre en el país. Sí, una incertidumbre, un desconcierto. No sabemos qué pretende este gobierno, porque lo que primero tiene que hacer es generar un plan de estabilización y un plan de desarrollo, a ver hacia dónde vamos, porque el ajuste que está haciendo es brutal, pero no generó un plan para decir, bueno, vamos hacia allá, hagamos ese ajuste, pero va a venir algo positivo y demás. No lo tenemos. Informó Alexis Sorda para el informativo Farco.